quiere gozar y quiere bailar mi mambo, haciendo mover tu cuerpo con un ritmo de sol. Báilalo, gózalo, goza mi china, mi sol. Apúrate, mi china, si quiere bailar mi mambo. Apúrate, mi china, si quiere bailar mi mambo. Tú quieres gozar y quieres bailar mi mambo, haciendo mover tu cuerpo con un ritmo de sol. Báilalo, gózalo, goza mi china, mi son. Apúrate. Ay, miradera linda, apúrate. Apúrate. Si no te apuras, tú no llegas. Apúrate. Yo tengo negra, como te dije. Apúrate. Para bailar tengo una cosa buena. Apúrate. Uru. Apúrate, pero vamos a gozar. Apúrate, oh no, oh no.